La diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you.